Hola amigos, soy Alex Medellín y bienvenidos al Metaverso. El día de hoy hablaremos sobre la realidad virtual y sus implicaciones para la educación y cultura del futuro. Es un tema muy complejo y extenso y no tenemos tanto tiempo, por lo que vamos de lleno. No es ningún secreto, ni estoy exagerando, cuando digo que la revolución digital ha tenido un impacto significativo tanto en la cultura popular como en la educación. En pleno 2021, en medio de una pandemia, la educación en línea está teniendo un auge sin precedentes. Sin embargo, ¿realmente estamos satisfechos con ella? Cuando el investigador de Stanford, Jeremy Bailson, compara la realidad virtual contra el Internet tradicional, argumenta que hoy en día interactuamos con el Internet de una manera muy limitada, a través de una pantalla. La interacción es indirecta, ya que podemos usar periféricos o touchscreens para consumir el contenido. Pero esta limitación es una gran barrera cognitiva y no permite la total inmersión. Por otro lado, la realidad virtual tiene el potencial de una interacción distinta, directa. Al remover las ventanas y poder usar otros sentidos, este CES 2021 se presentaron muchísimos guantes y chalecos que te permitían sentir la realidad virtual. Inclusive ya hay inventos que te permiten oler. El poder usar todos nuestros sentidos nos permite una mayor inmersión, y esa inmersión es muy importante. Gente como Palmer Luckey, el fundador de Oculus, cree que es posible que la realidad virtual ofrezca una experiencia que tenga el potencial de ser muy similar a una interacción social presencial. Cree que podría ser una experiencia completamente inmersiva de interactuar a distancia. Esto sería revolucionario, ya que nos abriría un mundo de interacción que no se basa en ubicaciones geográficas. Sin embargo, para Bailson, esto es solo la punta del iceberg. Está comprobado que la inmersión que ofrece el VR potencia la habilidad de aprendizaje del usuario, así como aumenta la empatía en las interacciones. Para mí, el futuro de la educación está en la realidad virtual. Y no, no estoy argumentando que debamos cerrar las universidades para tomar clases en VR, aunque, honestamente, la idea de clases en realidad virtual suena bastante bien. No, la realidad virtual debería ser una herramienta educativa. Imagínense poder aprender de anatomía desde la perspectiva de una célula al interior del cuerpo humano, o poder hacer simulaciones y modelos de arquitectura, ingeniería, o física, o química, o visualizarlos en tiempo real, en la escala que querramos. También nos ayuda a hacer algo que hace mucha falta en el mundo actual, crear empatía. Una experiencia VR te puede poner en los zapatos de quien sea, podría mostrarte lo que vive alguien de otro género, de otra raza o de otro continente. Esta es una herramienta sumamente poderosa para los storytellers, los periodistas y hasta los psicólogos. Bailenson nos cuenta en su libro un experimento que hizo tratando pacientes con síndrome postraumática, sobrevivientes de los ataques de las Torres Gemelas en el 2001. Utilizando realidad virtual en su laboratorio, recreó este evento, recreó con sonidos, modelos y puso a estas personas de nuevo en este evento traumático, los hizo enfrentarse a sus traumas. Pero esto va mucho más allá. En el 2009, la doctora Tara McPherson argumentaba que los espacios digitales como Second Life serían el nacimiento de lo que ella llama humanidades digitales. Esta nueva rama de las humanidades utilizaría estos universos digitales y plataformas como objeto de estudio y plataforma de divulgación. McPherson argumenta que el académico del presente debería tener habilidades de producción multimedia para poder conectar con el público contemporáneo. Hoy, en 2021, con la realidad virtual, esto es mucho más importante que nunca. Second Life ya no es lo que era en 2008, sí, pero VRChat está en auge. Y eso que aún no tenemos el gran metaverso que la cultura popular nos prometió con obras como Ready Player One. Pero esto es una profecía que en algún momento se cumplirá. Un universo virtual que personas de todo el mundo puedan utilizar para convivir, no importando de dónde vivamos o de qué idioma hablemos, es una mina de oro para los académicos que pueden estudiar estas nuevas interacciones virtuales y también usar esta tecnología para facilitar la divulgación científica. Para terminar, me gustaría cerrar con una experiencia personal. Llevo 6 meses estudiando la lengua japonesa y esta Navidad decidí regalarme un Oculus Quest 2. Caminando por el mundo de VRChat, vi un anuncio sobre un evento de intercambio de idioma inglés y japonés. Gente de Japón ayudaría a angloparlantes a mejorar su inglés, y viceversa. Decidí acudir a este evento, aunque fue a altas horas de la noche porque tenía que ser un horario en común entre los japoneses y los americanos. Y déjenme decirles, fue una experiencia inolvidable. Aún no se compara con el ir a Japón y practicar japonés allá, sin embargo, quizá en algún futuro podría ser comparable. El futuro brilla para la realidad virtual. Muchas gracias por escuchar el metaverso. Soy Alex Medellín. Saludos. Esta fue una producción de Polymorphic Audio. Este episodio del metaverso fue escrito y producido por Alejandro Medellín. Los textos consultados fueron Experience on Demand, de Jeremy Bilson, 2018. Media Studies and the Digital Humanities, de Tara McPherson, en Cinema Journal, volumen 48, 2009. Entrevista con Palmer Luckey, Podcast Anatomy of Next, New World, episodio 9, Multiplanar Humanity, 2019. La música utilizada fue Awake, de Taiko.